incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subí. Nos lo debíamos. El pasado mes de octubre, un vendaval de imaginación política y artística nos traspasó la piel. Durante aquella semana, la realidad política de Brasil, pasado y presente, se entremezcló aquí con las ansias de transformación de un elenco de artistas inconformistas. Hablamos de Criado Palco, compañía teatral brasileña que nos visitó, y para conocer los porqués de sus lazos con Cantabria y la tremenda historia de Soledad Barret, os remitimos a la entrevista que les hicieron en Briega en el pasado mes de noviembre y al programa que les dedicaron las compas de Radio Argallo de El Pájaro Observador. Mario y yo fuimos amigos de Soledad Barret, paraguaya que luchó en su país, en Uruguay, en Brasil, donde fue asesinada en 1973 por el cabo Anselmo. Las conversaciones que espantaban al sueño y el hilo de Ariadna que nos dejaron para estar conectadas han hecho que no queramos dejar de mirar hacia un país que nos resultaría invisible si no fuera por sus derivas políticas. Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones. Ellas nos mostraron que las resistencias desde el arte asoman en cada esquina de Brasil, que el compromiso político muchas veces se convierte en piel, que se lleva a los escenarios, a la poesía, al cine. Hoy son Hilda, Malú, Iña Saindí, las que nos cuentan por qué ellas no conciben el arte sin propuesta política. Para algunas es su historia de vida, su biografía. Para otras es una forma de encontrarse consigo mismas y con las demás. Lo limpio de tu mirada, no existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Son millones las resistencias al autoritarismo, al imperialismo, al racismo, al machismo, al clasismo, al capacitismo institucional y social que se están dando desde la cultura. Pero el abuelo Rafael, el viejo. Son gotas de agua que buscan erosionar cualquier intento del sistema de perpetuarse desde la desigualdad y la violencia. La soledad de mi mano se da con otras. Nosotras solo vamos a poder mostrar una pequeña parte, pero os invitamos a contarnos otras experiencias. Mucha de la fuerza que nos sigue moviendo nace de entender que somos muchas y en muchos lugares al mismo tiempo. Soledad Barret dio su vida porque creía en un mundo diferente. Su hija, Aña Saindí, cree lo mismo y trabaja cada día por un mundo más bello. Como ella, miles. Y en este rato de radio queremos mostraros una pequeña parte. Nuestro objetivo, aprender y encontrarnos con las otras, porque ya sabéis, juntas somos más fuertes. Te hará flamear tu muerte, para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. cual el libertario abuelo del Paraguay. Creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil, para combatir, para combatir. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de tres o cuatro pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversario, su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju. Patria roja y ju, patria roja y ju. Yo siempre me dije artera por los procesos que, por los que pasé, donde el arte era una necesidad de realización y que pasaba mucho por, pasé muchos procesos terapéuticos y curativos, personalmente hablando, en el hacer arte. Parte de las personas que están aquí conocen más o menos mi historia. Hoy otra parte me conoce como hija de Soledad y no sabe qué eso significa, de cierta forma, ¿no? Pero yo fui una niña huérfana, cuyos padres, yo no sabía si estaban muertos o no, porque ellos eran considerados desaparecidos políticos. Yo nací en un país llamado Cuba, que tiene todo un contexto histórico que por un lado es revolución y por otro es lo peor que existe en el planeta Tierra, ¿no? Entre esas divisiones de en ese parámetro de sistemas. Yo fui creada por una familia brasileña que también traía toda su historia de mucho peso, ¿no? Porque era una familia que estaba exiliada en Cuba. Ella había sido muy torturada. Ella llegó allá con tres hijos chicos. Había sido torturada en Brasil, dejarlo claro, ¿no? Llegó a Cuba con tres hijos chicos y que me recibió en el seno de su familia como una tarea de bolsa. Justamente porque nunca se supo si mis padres estaban vivos o no. Entonces ella siempre estuvo ahí, en ese lugar. Igual yo siempre estuve en el lugar de hija. No conocía a otra madre. Aunque hubiera, ya con esa edad, ella siempre me dijo quién eran mis padres. Pero había la necesidad de la madre de tornar a su país, porque se le había dado esa posibilidad a través de la ley de amnistía. Y nosotros llegamos en ese lugar de que no tiene nada, ¿no? De, además de exiliados que están volviendo, incluso adentro de ese lugar de exiliados, donde había muchos militantes, Damaris estaba en el lugar de una exiliada operaria, pobre, que ya antes de salir ya era marginalizada. Y eso me marcó mucho. Entonces, dentro de todo ese proceso traumático, del cual yo vengo a despertar solo con 21 años, ahí empieza una producción artística ya en función justamente de, como junto con ese despertar viene la necesidad de búsqueda de quién soy, ¿eh? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo vine a parar en este lugar? Y ahí, en ese proceso, antes de mi despertar, empezó a llegar el teatro, que fue el padre de mi hija, de mi primera hija, era una persona vinculada al teatro, es una persona que está ahí en la lucha y la resistencia del teatro todavía. Y fue por intermedio de él que yo empecé a hacer algunos procesos ya, viste, laboratorios, todo eso me tocaba adentro y había cosas que tenían que salir y bueno. Y eso me fue abriendo una mirada para ese lugar de canalización de esas subjetividades, de esos procesos todos que yo estaba viviendo. Y a partir de ahí empecé a moverme en ese sentido de escribir, pintar, esculpir, cantar, componer. O sea, fue viviendo todo junto al mismo tiempo. Es la arte más ligada a todas las personas, porque es el arte que no está en el lugar de mercado y de valor, es el arte que es vida, es el acto de creación más fundamental que uno puede hacer y que desde la infancia, por la trayectoria educacional a donde estamos aquí plantados. Y cuando digo nos es negado, estoy hablando particularmente del país donde yo viví, de Brasil. No sé exactamente en la educación cómo eso se vive acá. Yo sé que en Cuba el arte hace parte de la infancia, educación básica y todo más todo. Pero en Brasil yo me deparo con una pedagogía que poda, que niega esa voz a los niños. Entonces lo que tenemos son niños, adolescentes y jóvenes que explotan por otros lados porque la necesidad creativa, ese canal creativo que es arte, es un área de conocimiento, es un área de producción, se podría llamarlo de muchas cosas, pero es tan importante para el crecimiento, para la formación. Eso nos es negado el tiempo todo. Y yo vivía un conflicto intenso, inmenso, en creer que lo que yo estaba haciendo era algo muy loco, a nivel de locura mismo, por ejemplo. Llegué a ese lugar, de decir, capaz que, y ahí me recogía, pero de repente eso era tan fuerte dentro de mí, y por suerte y por oportunidad yo tuve conocimiento de algunos canales, entonces volaba de vuelta y salía a ese lugar de creación. Pero esa arte es muy negada, y esa arte es la principal, la más fundamental, y yo aún entro en conflicto en eso porque siempre escucho, pero si no compartes tu arte, no es arte. O si nadie ve lo que haces, no es arte. Entonces, aún estoy peleando con la academia, porque es eso también. Me sentí en deuda que no había hecho un curso de arte, no había hecho una universidad, no había hecho nada, no valoraba eso. Entonces, ese proceso artístico, creador, creativo, que nos hace hacer cultura, que nos hace ser quien somos, que nos hace transformarnos antes por adentro, y que un día alguien puede mirar y decir, mira, esta persona vivió aquí, mira lo que hizo, no sé cuántos años, eso va a generar una visibilidad, tal vez, no sé, depende de la producción que vas a hacer y cómo eso llegó a alguien. Pero hoy se mira del lado inverso, se mira la obra que no sé quién hizo 100 años atrás, 200, 300, 50 o 10. Capaz que hay alguien ahora en el momento, viste, que está frente a un mercado de arte haciendo mucha fama y está vivo. Pero esa mirada que le damos y que mantenemos como alguien que hace arte, como una persona genial, que no es cualquier uno. O como una persona que tiene el poder, que no es cualquier uno. Hace con que estemos alimentando ese lugar de que no es cualquier persona que puede hacer arte. Y hacer arte no para que sea visto, sino para poder mover esas cosas que tenemos adentro y que son el canal de la creación, de la producción creativa, es un canal que necesita ser abierto. Entonces, el arte para mí fue extremadamente importante para mantenerme sana, para mantenerme viva. Aún hoy quiero persistir en decir, tal vez yo no quiero que nadie vea lo que yo hago, porque lo hice por mí, no lo hice por nadie. Como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de otelo. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Soy Hilda, artista, feminista, artevista, madre, es un ejercicio. Soy una buscadora, estoy aquí también para escuchar y estar con ustedes. Como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar y mi bella guabuca de paz. El tema fundamental, creo, de todo lo que estamos hablando y lo que estás contando es sobre todo las posibilidades que podemos encontrar en todas las experiencias artísticas que nos pueden alimentar, sí, ayudar a buscar. Teatro de oprimido. Sí. Claro, ayuda mucho. Todas las... Eso. Claro. Sí, sí. Teatro de oprimido de Auguste Boal. Uh-huh. Ejercicios teatrales y juegos teatrales. Bioenergética. Vale. Cuerpo, bioenergética. Constelación familiar. Una práctica sistémica. Bien. Y juntei para hacer la oficina, y que acontece en tres módulos, que es el primer encuentro de la roda, en que las mujeres van a mirar, se sentir y perceber que viven historias parecidas o las mismas historias, y perceber que no hay coincidencia y es la repetición del patrón, con el ejercicio de a partir da outra, de si e de todas na roda e percebendo-se sua própria mulher. Muitos trabalhos que tanto de jogos teatrais, vivências terapêuticas, exercícios terapêuticos e vamos fazendo a imersão terapêutica, mergulho. O módulo 2 é quando a gente monta a obra, cria a obra. Como já conosco as companheiras de módulo 1, já sabemos que cada grupo, cada roda, traz uma pauta específica mais forte em sua vida. Uhum. Que nós chamamos de o tema. Será o tema. Então, escolhido o tema, a gente vai montar a peça. Claro. Já tivemos vários retornos. Bom, módulo 1, a imersão terapêutica. Módulo 2, construindo outras histórias, a obra. E módulo 3, consigo mesma, a própria história. Você escrevendo sobre você, com a compreensão do que se pôde ser até hoje. Eu dei tudo o que eu pude dar até hoje. Eu não podia ter feito nada diferente, porque eu não tinha consciência de antes. Claro. Então claro. A gente trabalha esse eu do reconhecimento. Quando se produz... El cambio del primero al segundo módulo, sí, que esas cosas que ocurren, esas piezas que se crean, sí, luego con ellas se sigue trabajando, con esas mismas piezas. Seguimos trabajando. A gente presenta temporada, el teatro, uh-huh, estrella. Después nos presentamos en las comunidades, para mujeres, hombres, para todas las personas. Y también vamos para... organizações sociais e também os presídios. Os presídios, as mulheres dos presídios são muito abandonadas, porque já são abandonadas pela família, que julga, que juzga, claro, pelo companheiro, que deixa de ser companheiro para ser ex, ela não recebe visita. Claro. É uma solidão muito grande. Então, fazemos também em presídios. E depois, fazemos um festival chamado Mostra, entende Mostra? De mostrar? Mostra. Mostra. Rosa dos Ventres. Rosa de los Ventres. Donde todos esses espetáculos, as obras, uh-huh, podem ser apresentadas o mês todo. E também invictamos outras peças, obras de mulheres, uh-huh, que não foram da oficina. Mulheres 60 anos, 70 anos. Sexagenárias. Adultas maiores. Adultas maiores. Sim, sim. Persona, as mulheres com deficiência, as mulheres trans, as mulheres não binárias, as mulheres... As mulheres. Sim. Se dermos título, estamos nos separando. Yeah. Mulheres já nos basta. Já nos representa essa palavra. Sim. Porque nos identificamos como mulheres. Senão, não seria também. Claro. Mas estamos falando de mulheres, de pessoas que se identificam como mulheres. Pronto. Também, porque acá o teatro del oprimido, como de la forma que se ha digamos, llevaba adelante en la práctica, en los contextos de América Latina, es muy diferente a cómo se lleva adelante acá. Sí, ¿no? Sí. Incluso... Aquí es más teatro foro, teatro social, viene de Brasil, pero... Claro que sí. Entonces trabajamos y vimos, ¿no? Tanto con crianças, con niñas, con adultos, jóvenes, o cuánto es potente. Y este tipo de cosas que hacen desde la oficina de teatro, muestra también cómo desde el arte se pueden conseguir incidir en las realidades y motivar y rebelarse y gritar, y que es un problema a nivel mundial que tenemos que enfrentar, de la historia planetaria, y que tenemos que estar poniendo el cuerpo para ello, ¿no? Es muy grande, ¿eh? Es planetario. Esos son también, principalmente, los recursos que ustedes claro, tienen. Claro que son recursos. Gente, tenemos para aportar recursos, desde muchos lugares. Eso. Sí que tenemos, claro que sí. Tienes recursos. Ahora es atravesar ese desafío diario y planetario de ser horizontal. También es muchas el grupo que se mira como poca, porque cuando una mujer decide hoy hacer revolución con otras mujeres, puede ser dos. Sí. Ya es una revolución. Claro. Porque no teníamos ese espacio. Claro. Entonces, precisamos entender que cada paso es una revolución. Claro. Gracias a nuestras mujeres anteriores que abrieron las puertas. Porque es así, es proceso, todo es proceso, todo faz parte, ¿no? Pero que la arte puede ayudar, llamar otras compañeras de fuera para debatir, para masajear, para contar piadas. La necesidad de incluir, es acoger lo que todas nosotras lutamos para pelo derecho de ser mujer en nuestros propios cuerpos, sea cuerpo cis o cuerpo trans, todas están luchando para serem mujeres. Entonces para se fortalecer el movimiento es necesario escuchar y aceptar los conflictos. Claro. Importante, de ahí que crecemos, claro. Para direccionamientos, claro. Porque cuando decimos que no es más vertical y sí horizontal, entonces tenemos que escuchar a todas. A todas. Eso sí es horizontal. Pero también es un ejercicio, porque estamos viendo de hábitos que no queremos más. Más ainda son hábitos. Es importante. Nós não sabemos ser horizontal. Não sabemos. Os conflitos fazem parte porque nos ensinam a exercitar horizontalidade. Quando foi que praticamos? Quando? Se a vida toda foi vertical. Vertical. Não pode, senhora, senhora. Respeito, sim, senhor, sim, senhora. Ai, o líder. Não, se é horizontal, é novo para nós. Nós, nosotras. Entonces precisamos aceitar que iremos aprender, estamos engatinhando. Siempre tem uma que quer decidir, outra não. Não estou dizendo com. Estou dizendo em todos os lugares, onde passo, na minha experiência, falo de mim. É, vamos escutar, mas é um exercício, faz parte, conflito, medo, dúvida. Tudo isso faz parte. Todo o que é real faz parte. É real. Claro. Está sentindo? Está sentindo forma isso? Parte, claro. Isso faz claro. Parte. E não claro, o que deveríamos claro. Ser, não deveríamos ser nada. Somos o que podemos ser hoje. Somos o que... É. Somos a que estamos acá. Exatamente. E é que... Exatamente. É assim, é assim. É necessário esse trabalho. E é muito forte o patriarcado. Não vamos ser a geração que vai acabar com ele. Não. Mas somos mais uma geração que está colaborando para o fim de patriarcado. Entonces, eso es mucho. Claro. Somos tantas. Somos claro tantas. Sí. Esa es la. ¿Eh? Toda fauna fora vida de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Seguimos en este programa que hemos querido dedicar al arte y las resistencias en Brasil en concreto, porque es un espacio que desde hace tiempo, sobre todo desde hace unos meses, nos interpela por una experiencia de arte político muy potente que llegó a Cantabria. Y en este momento concreto vamos a aprovechar que tenemos la voz de una de las compañeras que formaba parte de ese proyecto. Ella es Malú Bazán, ella es actriz, es dramaturga, directora de teatro y es la compañera que estuvo con nosotras esos días y hoy queremos hacerle varias preguntas sobre su trabajo y la importancia de su trabajo para, bueno, pues para los temas que en este momento son actualidad también en el país. Entonces, hola Malú. Hola, muy lindo estar aquí nuevamente con ustedes, por más que un poco más lejos por estos sistemas, más muy lindo seguir conversando. Estos sistemas que nos sirven para mantener al menos la apariencia de la cercanía y que nos posibilitan que, bueno, que sigamos hablando y que seguro en el futuro nos volvamos a encontrar. Pero de momento vamos con algunas cuestiones. En tu trayectoria profesional has trabajado mucho a partir de figuras y realidades de las mujeres. ¿De dónde nace esta inquietud y por qué ha sido tanto leitmotiv a lo largo de tu carrera profesional? Mira, yo cuando me preguntan sobre esta cuestión, yo misma ya me la pregunté mucho y me parece que tengo una historia sobre eso, que es, yo ya dirigía teatro algunos años y un día salió un reportaje y decía, ah, Malú, la directora que tiene temáticas femeninas y feministas y esto, y yo me pregunto, ¿en serio? ¿No? ¿Será? ¿Será que...? Como si de afuera el espejo me lo mostrara. Y yo digo que no tendría como ser de otra forma, porque yo estoy en escena mismo cuando estoy como directora, y si es una directora mujer, estamos nosotras en escena. Mismo cuando dirijo trabajos con actores hombres, mismo cuando es otra ética estética, como yo digo, que estamos, están nuestros cuerpos y estamos escribiéndonos artísticamente. Y me parece que también en los últimos años pasa a ser un poco más una forma de elegir esto por una cuestión muy política. Y yo digo que es político nuestra existencia, tanto en las artes, más en el mundo, nuestros cuerpos, la ocupación de los espacios. Y me parece que ahí sí pasa a ser un poco más de qué mujeres me ayudan a contarme a mí misma, qué mujeres me ayudan a escribirme, como digo, en el mundo, y empiezo ahí sí una busca, como es el caso de Soledad, que vino de también, de una actriz que Hilda Torres, que venía buscando historias de mujeres, haciendo en escena, llevando a escena historias de mujeres, y nuestro encuentro con Soledad es una de esas historias más. Hoy sigo buscándolas, digo, y hoy podemos hablar de algunas de ellas como Paula, como Gabriela, como esas mujeres personajes que me ayudan a seguir escribiendo nuestras historias. Pues nos has dado un pie buenísimo para hacerte la siguiente pregunta, que al fin y al cabo, como Soledad, la tierra es fuego bajo nuestros pies, fue la que nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar aquí, que trajisteis en la gira hasta la ciudad natal del abuelo de Soledad, ¿no? En una búsqueda y en un volver a tejer redes y buscar espacios en común. Cuéntanos qué te llevó y cómo llegaste a la obra de Soledad y qué ha sido para ti su producción, su puesta en escena. Tienen 2 días ahí para esta pregunta. mira, Tenemos muchos programas, así que... intentando resumir así como empezamos diciendo, Soledad es un encuentro, es una de las palabras principales que uso en este trabajo, un encuentro de Hilda con Soledad, con su historia, después un encuentro de dos artistas, yo y ella, yo cambiando de lugar, ya en este lugar de tránsito que siempre me interesó. Yo soy argentina y vine muy chiquita para Brasil. Agarré después un avión sola para ver a mi abuela a los 9 años de edad. Y hay una amiga que dice que tengo rueditas en los pies. Y Recife me llamaba como otra parte de Brasil para mirar de otra manera, para resignificar cosas. Y cuando llego a Pernambuco, a Recife, entre muchos artistas que conocí, me veo viendo un espectáculo dentro de la casa de Hilda. Había una movida de teatro en casa, una forma de resistencia muy interesante, ya que estamos hablando de arte y política. Y Hilda venía de un trabajo con Beauvoir, había encontrado esta historia y decía, yo voy a vivir alguna historia todavía con San Pablo, y llego yo. Y empezamos a juntas construir esta historia y van llevando a otros encuentros, incluso la familia de Soledad, Aña Sandí, que estuvo ahí con nosotros, que nos acompaña en todo el proyecto, que es la hija de Soledad. Y yo digo que es un encuentro también con sus lugares. Ahí empezamos a llevar a sus lugares a donde ella nació, a Paraguay, después a donde estuvo exilada en Uruguay. Fuimos a Cuba, donde nació Aña Sandí. Y finalmente llegamos a España, la tierra de su abuela, donde empieza de alguna forma toda esta historia de militancia. Y este recurrir de caminos me lleva, me parece que a mí, cuando dicen que me toca, yo digo, Soledad siempre me saca del lugar y me hace seguir buscando. Parece que Soledad me lleva siempre de la mano a decir, vení, tenemos más cosas que hacer. Cuando pienso esta historia, bien, ¿será que todavía sigue valiendo contarla? El mundo me muestra que sí, y vuelvo a escuchar la voz de Ismael Serrano diciendo, papá, cuéntame otra vez, y la necesidad que sigamos contando la historia de Soledad, y no solo de Soledad, me parece que es esto. Soledad me enseña, tal vez, en eso que decía, la potencia de usar de alguna forma otras mujeres, el encuentro con las historias de otras mujeres, para narrarme a mí misma y a mi época y a pensarnos juntas. Momento presente también estás trabajando con otra investigación, con otra pesquisa en torno a la pintora Paula Rego también y estás, bueno, tú nos cuentas exactamente qué disciplinas artísticas estás mezclando, pero también para hablarnos, para narrarnos como mujeres y nosotras y nuestros cuerpos, ¿no? A través del arte. Y tú has agarrado eso y lo has convertido en ¿En qué? Todavía no sé bien en qué. Mas Paula también es un encuentro volviendo de otro espectáculo que se llama Lisi, que es sobre Gertrudis Tanya Lisi Toklas, ya también otra historia de mujeres. Y cuando estaba volviendo de Portugal de presentar la obra, la encuentro, yo digo que nos encontramos en un avión a través de un documental del hijo de ella y las personas en el avión preguntaban si yo estaba bien de tanto que yo lloraba. Fue un encuentro muy emocional. Yo digo que fue incluso no solo por su obra, más por alguna cosa que ese documental ella se cuenta su vida al hijo y va pensando en sus 80 años. Y me parece que eso también tiene que ver con el encuentro con Paula. Y yo me decía, ¿qué es lo que ella me dice sobre mí misma que quiero mover? Y vino la pandemia, yo primero pensaba hacer una obra, por eso digo que no sé bien qué voy a hacer todavía, más pensaba hacer una obra para dirigirla, poner una actriz para hacer Paula. Y con la pandemia yo empecé a, todos nosotros empezamos a buscar otras formas, a leer poesías en la ventana, como digo, a hacer un poco de todo. Y surge en mi vida la idea de hacer el trabajo con fotografía, que es un reencuentro en mi vida. Yo soy muy movida por artes visuales, Paula es pintora, y empiezo a hacer un trabajo de fotografía sobre mi cuerpo y sus cuadros en encuentro. Y en este momento, las ganas que tengo es realmente de borrar esos límites un poco que separamos el arte para estudiar, más estamos haciendo una obra artística, y hacer algo más performático, también pensando en ese lugar político que puede tener un trabajo como este, a donde yo pueda llevar a diferentes arquitecturas, a diferentes lugares, seguir este caminar llevando a Paula como una ayuda para contar, como digo siempre, nuestras propias historias. Paula tiene un motor muy político, más además de eso tiene una cuestión que es muy importante para mí, que es una mujer que en su vida no paró de pintar. Y yo tengo una frase en mi vida que siempre, ¿cómo hago para hacer teatro todos los días? Claro. Entonces, en ese es un gran encuentro con ella. When I'm doing a picture and I've got the story and I don't know where to put it, like, you know, the background, the setting for it, I go back to a place I knew as a child. Y además, imagino que también te tiró un poco los temas que trata Paula, ¿no? En su pintura. Retrata temas como el aborto, como el tráfico sexual, ¿no? O sea, y hablamos de una mujer, pues eso, que vivió hace casi 100 años. Sí, tiene esa serie del aborto que es muy conocida y que fue hecha de una forma muy política, porque fue cuando fue el plebiscito para la legalización del aborto en Portugal. El primero había perdido y en el segundo momento ella hace esta serie de dibujos y cuadros, y ella misma dice que los hace después en dibujos en papeles menores para que puedan ser multiplicados y transportados con facilidad, y tiene un impacto muy grande. Más, además de esos temas muy puntuales y específicos de una lucha política, me parece que toda su obra, por ser tan personal y por ser tan, hablar de la situación de la mujer de algún momento en todas las perspectivas, tanto de encuentro, tanto política, como hizo también cuadros sobre la cuestión de de Salazar, de la dictadura también. De sus lugares de falta de libertad, de violencias, más también sobre las cuestiones a veces de su relación, de la forma de pensar el amor y toda, de cualquier manera, ese retratar de una mujer que nació en 35, si no me equivoco, y murió el año pasado, son 90 años de historia nuestra. Claro. Ese caminar también es muy, muy político. Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade. Saudade, saudade, minha terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, minha terra sem enclau. Y nada, hemos hablado un poquito de pasado presente, de presente futuro y otro medio presente futuro que está empezando a caminar, otro proyecto que tienes a partir de Mujeres da Vida. y de las biografías contadas por las propias mujeres prostitutas, biografías de algunas mujeres prostitutas, estás iniciando también un camino para convertir eso en algo que pueda visibilizar las historias de estas mujeres también, ¿no? Y además un trabajo que está siendo colectivo y de participación de grupos de trabajo. Nos gustaría que nos contases un poco esto, porque es cierto que no estamos acostumbradas a ver un teatro que requiera, aparte de tanta investigación como tú haces en todos tus proyectos, de la participación de mujeres a las que esto puede interpelar, ¿no? Para la construcción de eso. Sí, Mujeres de la Vida es un proyecto, más es basado en otra mujer real, que es Gabriela Leiche, que fue una gran militante sobre los derechos de la mujer prostituta y de pensar eso como una profesión legalizada que existe desde que el mundo es mundo y en todos países del mundo. Y Mujeres de la Vida, me gusta mantener ese título como proyecto porque nos incluye a todas nosotras, prostitutas o no. Ella hasta juega eso, no somos mujeres de la muerte, somos mujeres de la vida. Y Gabriela es una provocación en sí, toda su existencia, como esos cuerpos también ligados a la prostitución. Hay otras biografías involucradas en esta pesquisa, como Lourdes Bajeto, que acabó de salir. Y ese es un tema que a mí me interesa mucho. La biografía pensada como nuestra vivencia, nuestras escritas. Y a mí me parece que solo escribirse a sí misma es un acto muy político. Y todavía llamar atención para algo que es normalmente escondido de la sociedad, puesto de lado, a margen, habla de todos nuestros prejuicios, habla de nuestras incongruencias, habla de... Ella tiene un libro, una de las subbiografías, se llama Madre, Hija, Abuela y Puta. Y esto me parece que habla mucho de lo que nosotras queremos mirar en Mujeres de la Vida, es hablar de nosotras mujeres en el encuentro con Gabriela y con su lucha, en qué puede movernos, en qué puede identificarme, en qué cuestionamientos. O sea, quiero ejercer mi sexualidad de una forma libre, quiero tener derecho a elegir cosas. Ese tipo de cosas, hasta en la obra que ya la estamos construyendo, está mucho más avanzada. También mezclo un poco los lenguajes, traigo a alguien del cine para escribir una obra de teatro, traigo el audiovisual en el escenario también para intentar traer a esas mujeres para dentro de la escena de una forma física, presente. Más ese encuentro que Gabriela nos propone en Mujeres de la Vida, me parece que es hablar de a dónde yo me puedo identificarme no siendo prostituta con otra mujer que dice, vos decís cosas que yo las entiendo. Usamos esta frase en un momento, porque es una única actriz y ella hace tantos una charla de ella con Gabriela, más es la misma actriz en escena. Entonces, realmente, ¿a dónde encuentra este espacio de reflejo una en la otra? Entonces, es realmente un motor que me interesa mucho y hay gente que habla sobre... que hablar sobre la prostitución es hablar sobre derechos humanos. Y a mí me parece que es una frase muy interesante porque Gabriela decía, a veces se mezcla la palabra prostitución con otras cosas. Por ejemplo, se dice la prostitución infantil, ella dice, eso no existe. Existe el abuso de menores. Uh-huh, cualquier trabajo infantil es un abuso. No se puede poner una profesión, sea la prostitución o lo que sea. Es una violencia sexual. No es una prostitución. Ahí ella dice, a veces dicen de la prostitución con la gente que es llevada para otro país. Es el tráfico de personas. Esa es otra cuestión. Estamos hablando de derechos humanos. Entonces me parece muy interesante plantearnos así, de esa forma tan, tan clara y tan, tan a veces difícil de mirarla de frente. Ella decía que las palabras hay que agarrarlas. No sé cómo se dice esto en español, acá se dice pegás palabras pelo chifre, que es agarrarle y enfrentar esas palabras, uh-huh. como hacemos con un animal. Y me parece muy importante eso. Por los cuernos, aquí, ¿no? Por los cuernos. Sería algo así, aquí hay una expresión, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y es... Ah, entonces es eso. Ella dice, tenemos que agarrar las palabras por los cuernos. Más bonito. Más bonito todavía que los toros. A los toros vamos a dejarlos tranquilos, a los pobres. Sí, pobres. Pero bueno, sabes que precisamente aquí en España actualmente también hay un debate muy importante a nivel político sobre la legislación que se está haciendo con la prostitución. Y espero que, bueno, que también Mujeres de Vida en Brasil también ponga el debate sobre la mesa y aquí estaremos muy atentas también. Pues sí, necesitamos leer, necesitamos ver y necesitamos compartir esos espacios. Así que muchísimas gracias, Malú, por compartir este espacio con las comadres, como otra comadre más. Y... Me encanta esa, cómo se nombran unas a las otras de comadres. Ah, sí, claro. Nos hace compartir los momentos más bonitos, además, y las luchas también, que cuantas más seamos, ciertamente, mejor. Seguro. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte con todos los proyectos en marcha y los pasados que los seguimos necesitando. Sí, suerte para todas y como siempre hasta pronto, espero. Muchas gracias. Hasta prontísimo, Malú. Muchas gracias, comadre. Y aquí dejamos, por ahora, nuestro comadreo con estas increíbles y poderosas mujeres que apuestan por hacer feminismo y política en Brasil a través del arte. Ha sido un verdadero placer tenerlas con nosotras, compartir y, sobre todo, escucharnos y aprender las unas de las otras para poder tejer redes globales ante los desafíos comunes del feminismo. A sus voces las envuelve la música y el ritmo, la poesía y la protesta como partes simbióticas de un mismo arte transformador que en esta ocasión representamos con el poema canción dedicado a Soledad Barret por el cantautor Daniel Biglietti y el poeta Mario Benedetti. También con la canción Tiempo, que pone fin a la obra Soledad, la tierra es fuego bajo nuestros pies y que ha sido compuesta e interpretada por la propia Nyasaindi Barret. Y como una muestra más de esa simbiosis, también os compartimos algunas improvisaciones musicales con las que el grupo Criado Palco nos deleitó durante esas noches de arte, cariño y conversa que pasamos con ellas. Por último, durante la charla con Malú, incluimos unas breves declaraciones de la pintora portuguesa Paula Rego y cerramos con la gran Cesaria Évora y su estremecedor canto a la saudade. Porque ¿quién mejor que la cantante caboverdiana para cantar a la tristeza y al dolor sufrido por tantas mujeres, desde Cabo Verde hasta Brasil, para denunciar con su potente voz las múltiples opresiones que han padecido y siguen padeciendo por el hecho de ser mujeres, racializadas y migrantes? Y no queremos terminar sin también contaros que a partir de este mes de mayo podéis también escuchar nuestra tertulia a través de las ondas de Radio Almaina de Granada. Los sábados a partir de las 12 de la noche os acompañaremos las comadres en redifusión a través de esta radio hermana. Un abrazo muy fuerte para todas las compas que hacen posible Radio Almaina y para todos sus oyentes. Hasta la próxima tertulia, comadres.